Van sacando los hombres del Palestino. Juegan atrás dejando a Godoy. Le pega de pierna izquierda a Godoy. Va a caer a la posición de Lugo Magallanes. Magallanes que viene tocando la pelota para la última zona para Heredia. Heredia con el balón. Puede jugar corto. Prefiere un zurdazo marcando sobre el futbolista La Torre. Dejó pasar para Tomás Fernández. Fernández puede darle a La Torre. Recibe solo. Está La Torre al medio. ¡Borja! ¡Gol! De Cerro Largo, 29 minutos 14. Escapó Tomás Fernández, mandó a La Torre a Fernández y el centro al medio, entre que se la lleva por delante y le pega con la rodilla Enzo Borges, el riverense del gol, que saluda a los 1500 arachanes que vinieron. Pone el primer tanto de la Copa Libertadores para Cerro Largo. Golazo del profesional diario de Cerro Largo. Bueno, un gol que tiene que darnos tranquilidad para jugar de mejor manera. Es un gol que no estaba en el libreto, sobre que no estaba jugando bien, no tenía la pelota, estaba jugando un poco mejor Palestino, lateralizaba muy bien, cuidaba el balón, llegaba con peligro y nos encontramos con este gol. Ojalá este gol nos dé la tranquilidad necesaria para desarrollar un juego colectivo más prolijo.